Mamá, tengo miedo de que me afanen. Este es el título de un importante informe que ha hecho nuestro equipo de producción acerca de la mejor conducta para evitar robos. Prevención. Sí. Porque, mire, aquí, vamos a decirlo de una vez. Hay gente que actúa de tal manera que prácticamente está diciendo robame. Lo llaman. Sí. Los atienden un llamador. Está convocando al ladrón. Ay, róbeme, róbeme. Llamador de chorros. Bien. El elemento más importante de todo sistema doméstico de seguridad, habrá de saber usted, Barton es un hombre. Sí, señor. Es el letrero que dice que hay una empresa de alarmas en el frente de la casa. Ah, eso que dice, esta casa está custodiada por... Aunque sea mentira. Y pero que la asusté. Aunque sea mentira, claro. Asusté el cartel. Y le pone cartel, esta casa tiene una alarma que... Listo. Que ni te cuento. El ladrón... evita las casas que tienen la alarma. Eso es lo primero. El ladrón sale a robar, ¿no es cierto? Muy bien. Y yo voy a cometer algunos latrocinios. Va a la primera casa y dice, esta casa tiene alarma. Entonces, y la de al lado dice, esta casa no tiene alarma. No, no. ¿Cuál roba el ladrón? La que no tiene alarma. Bueno, señor, pero la que no tiene no dice, no hace alarde de que no tiene. Ah, no dice, no, la que no tiene no dice, esta casa no tiene alarma. No. Bueno, no dice nada, es porque no tiene alarma. Bueno, salvo que usted sea tan tonto como para poner una alarma y no decirlo. ¿Para qué tiene alarma si ni siquiera se puede jactar de él, digo? Pero los chorros no se dan cuenta cuando el cartel miente. No pueden advertir. No pueden saberlo. ¿Y los carteles que dicen cuidado con el perro? Bueno, esa es la segunda cosa. Ah, de eso le iba a preguntar si son... Un letrero que conviene poner. Cuidado con el perro. Los ladrones odian a los perros. Bueno, no sé, algo tan general. Sí, señor. No solo porque muerden, sino porque ladran y alertan a los vecinos. Cuando el perro ve un robo, el perro es muy justiciero. Empieza a ladrar, guau, guau, guau, como diciendo, se está cometiendo... Un ataque contra la propiedad privada. Si ladran todo el día. Cosas que el perro defiende mucho la propiedad privada. El perro es muy poco, muy se lleva muy mal con la reforma agraria, el perro. Sí, entre, digamos, los seguidores, los que propician la reforma agraria, no hay perros. No hay perros. Nunca he visto perros en las marchas de... No, de con perros bolcheviques. Con carteles. No. No. Entonces, haga creer que tiene un perro, no solo alarma. Pero es más difícil eso. Tenemos alarma y perro. Sí, pero ¿cómo puede ser que el chorro pasa y no ladra nada? Pasa... Le pone abajo. El perro no ladra justamente. Por eso muerde. Claro, por eso muerde. Bien. Hay sistemas profesionales de alarmas. ¿Cómo son? Yo quisiera poner una alarma. Acá dice que tienen sus ventajas. La mayoría de ellos te permiten activar o desactivar la alarma desde un llavero o un teléfono celular. Claro. ¿Cómo desactivar o activar? Claro, usted la pone porque no le va a estar sonando mientras usted cuando usted va a abrir la puerta. La tiene que tener desactivada. ¿Y la alarma qué hace? ¿Suena nada más? Y suena y le avisa a la policía por ahí. Eso, a mí me gustaría conectarla. Le suena en otra una parte. Alarma que suene en la comisaría. Sí, sí, señor. Y el comisario atiende y dice, ¿quién es? Y es un contestador suyo. No, ya sabe. Esta es la alarma de fulano de tal. Sí. Me están robando en la casa tal y tal. Pero usted ya lo... No, ya sabe, no es así. No, le aparece la dirección. Ahora hay unas alarmas que usted tiene cámaras en su casa. Ah, no me diga. Tiene alarma y cámaras de seguridad. No, no se peine para... No va a salir en la televisión. No, Pero usted puede ver... cuando los chorros están robándole, si usted está de vacaciones, lo filma, claro. Está de vacaciones y pone el canal de su casa. Pone el canal de su casa. Hessel. Sí. Y justo lo están afanando, usted lo ve con toda su familia. mirá lo que se van a robar. No, entonces usted avisa o puede ir corriendo. Cuando se... No, si está en Villa Hessel, por más que Villa Hessel, no. Lo puede llamar a la comisaría. Claro, dice, mira. Comisario, mire, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí. Mire, estoy llamando desde Villa Hessel. Ante todo, buenas noches. No, pero ¿qué le sucede? Porque nosotros... Bueno, a mí puntualmente no me sucede nada, pero yo tengo una alarma que me permite ver por una aplicación cuyo funcionamiento no lo voy a explicar ahora. No, está bien, si es una emergencia, usted me está llamando, sí, por un... llamando por... Imagínese que si no se tratara de una emergencia, señor comisario, sí, yo no le voy a molestar a usted a las 3 de la mañana. No, por eso, dígame rápido dónde es. Igual, igual son la 1. Sí. Pero no nos vamos a poner a discutir sobre eso. Cuando digo 3 de la mañana, digo para significar... En general, una metáfora. En general, una hora desusada. Bueno, pero dígame si mandamos una patrulla. Ah, discúlpeme. Sí. Yo vivo en la calle Cuba, sí, 10.715. ¿Tiene 10.000 la calle sí, Cuba? Sí, como que la comisaría está justamente a esa altura. Claro, lo que pasa es que esta antes era Cuba, ahora se llama, tiene otro nombre. Sí, se llama Ingeniero Maswick. Sí. Porque es el Gran Buenos Aires, claro. Claro, entonces, y es Ingeniero Maswick 120. No, claro, porque empezaron la numeración del otro lado. Claro. Igual tenía tantos números, llegaba tan alto la numeración, porque empezaban en el 10.000. Bueno, pero ¿por qué empezaron así? Y bueno, esos son los concejales. Sí, es una anteriores. Cortada, es una cortada. Sí, concejales que le pusieron todos los nombres de ellos mismos a las calles. Claro, ya no. Como, por ejemplo, Cuba, no es el nombre de la nación cubana. No, no es el nombre. No, de un tipo que le decían Cuba. ¿Y por qué le decían Cuba? No sé por qué le decían Cuba. Bueno, no, mire. Yo qué sé, yo no soy el comisario es usted, señor. Bueno, pero el caso es que lo están robando en su casa. Sí, me están robando. ¿Y usted lo está viendo por televisión? Yo lo estoy viendo por televisión. Bueno. En este momento, ¡oh! ¿Qué pasó? Están cometiendo toda clase de iniquidades en mi casa. No solo me roban, sino que... ¿Qué están haciendo? Bueno, no se lo puedo decir. Están atentando contra mi dignidad personal. Escriben cosas en las fotos que tengo yo con mi señora esposa. Desarreglan la cama. Pero entonces es alguien que tiene un particular encono. Tienen encono porque sí. Ahora usted fíjese bien en la imagen, ya que tiene el televisor ahí. ¿Usted no puede distinguir señas particulares de los malhechores? Sí. ¿Qué tienen? ¿Qué ve? Mire, veo, por ejemplo, alguien con barba candado, entre canas, ajá, de mediana estatura, ¿sí?, cejas pobladas, una gorra. ¿Una gorra? Sí, una gorra de comisario. Ah, y a ver, ¿está levantando una mano y saludando a la cámara? Ah, sí, sí, en este momento hace eso. Sí, esta es la cama suya, mire. Hola, comisario. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué ¿Cómo dice? Le va? En verdad estábamos, vinimos a vender una rifa. Claro, rifa. Cuando vieron que yo no estaba dijeron. Bueno, escúchame. Que la vendemos igual. ¿Me llevo este televisor? Bueno, deje la rifa arriba de la cama. O sea, yo se la dejo acá. Sacúdemela un poco. ¿Cómo me veo? Está saliendo muy bien. Ah, bueno. Me alegro. Bien, esos son los sistemas profesionales de alarma. Si muchas empresas dicen tienen contratos de 3 años y te obligan a pagar el plazo completo, ¿por qué? Claro, porque... ¿Y si yo me mudo, qué? Ahí está. No, usted, sí, se puede mudar el servicio, pero hay algunos problemas con la gente que contrata el servicio por 3 años. Sí. ¿Usted no era el comisario? No, ahora soy el vendedor de este sistema. Bien. Y le roban a los 2 meses. Entonces dice, yo no la quiero porque nunca me habían robado. Y justo ahora me roban. Un tipo parecido al que me vendió la alarma, bueno, me parece. Y entonces, pero tiene para 2 años y más. Bueno, no me interesa. Dice, ¿podés instalar el sistema de seguridad vos mismo, loco? Ah, usted mismo. Acá no. Dice, hay equipos inalámbricos, más o menos baratos, fáciles de colocar... Y no requieren ningún programa de activación especial. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y por qué habla así usted? Porque... Para hacerme simpático. Ah, está muy bien. Para cerciorarse de que no hay nadie en una casa, todos los ladrones tocan el timbre antes de meterse en ella. Claro. ¿Tocan el timbre? Claro, y se lo atienden, ¿qué dice? Que vienen a vender una rifa. Claro, dice. O algo así. O algo así. Porque vienen a aplicarle inyecciones. El vendedor de libros, no existe más el vendedor de libros. No, ¿quién va a comprar un libro? No hay más vendedores de libros. Pero hay sí, mormones, ¿no hay? Sí, mormones están por todo. Debe haber, ¿no? En todo el mundo. Si instalas una cámara de seguridad inalámbrica con sensor de movimiento, puedes atraparlos. ¿Atraparlos? ¿Atraparlos? ¿Y cómo? ¿Qué le baja una trampa? cuando alguien pisa la entrada de tu casa, se te mete adentro, suena tu celular. Claro. Rin, rin, y te aviso. Alguien está, se está metiendo adentro. Bueno, pero... Se te están metiendo adentro. Pero si es alguien, por ejemplo... Yo tengo un celular que me suena. Cuando se me están metiendo adentro... Sí. Y le dice... Suena. Pero por ahí es un amigo que se le está metiendo adentro. No, bueno, pero... Se me está metiendo adentro, ¿qué quiere que le haga? Bueno, sí, señor, pero... haga algo para evitarlo. ¿Y para qué evitarlo? Voy a hacer? No, porque quizás... Ya están adentro, además, me acaban de avisar. Bueno, pero... Esto quiere decir... Ya están completamente adentro. Ya están... Eso es irrefutable. Sí, sí. Pero, por ejemplo, si está un amigo, Rolón, por ejemplo. Vamos a citar el amigo de todos, que es Rolón. Claro. Va a su casa. Usted... Al día del amigo, todos regalan fotografías de Rolón. Sí, sí. Porque es el amigo. Es el amigo. El amigo que todos quisiéramos tener. La palabra amigo, usted la puede reemplazar... Por Rolón. Por Rolón. Sí, sí. Y directamente ya sabe de qué estamos hablando. Él incluso está fomentando eso. Diciendo, Gabriel Rolón, el amigo de todos. Me dice eso. Y hay una foto de él que mira medio de costado como si fuera el amigo de todos. Pero bueno, no, señor, pero usted está. En verdad, le suena esa alarma... Sí. Y el que le está entrando es Rolón. Ah. Porque dice, le voy a dar una sorpresa. Claro, y se le mete adentro. Claro. Yo como Rolón que le gusta dar sorpresas. Sí, sí, de esa clase de sorpresa. Y bueno, y entonces se le mete adentro a usted. Sí. O a cualquier otro amigo. Y le dice, no, Alejandro, te quería dar una sorpresa, claro, todas esas cosas. ¿Y qué pasa si usted le manda a la policía, por ejemplo... y lo descubren a un amigo suyo o a Rolón, sí, dándole una sorpresa y lo detienen? No, pero usted explica. Usted dice, yo soy amigo. Sí, bueno, soy amigo. Mire, comisario, soy amigo, pero... Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que se están metiendo adentro. Sí, pero yo no sabía que tenía la alarma esta. ¿Usted deja que todos sus amigos se le metan adentro, comisario? No, pero mire, en general la amistad... vio que es así. Termina donde empieza... No se sabe bien... La avenida General Paz. No, no se sabe bien el límite entre el adentro y el afuera, bueno, de todo, la taza. En tal caso, si vas a salir de la ciudad, lo hemos dicho muchas otras veces, sí, tenés que aparentar estar en casa. Y por el contrario, si vas a estar en casa, tenés que aparentar que salís de la ciudad. No, ¿por qué al revés? No, Si sale de la ciudad... Si sale de la ciudad, aparenta estar en su casa, pero no es que usted aparenta, mientras está en Villa Gesell, se hace como que está en su casa. Ay, no, porque eso habla, no tiene... diciendo, ay, qué linda casa tengo. Claro, no, no, eso no. ¿Qué? Deja en su casa montado una especie de espectáculo. Claro, una grabación, ¿cierto? Claro, un montaje. Una grabación, un montaje. Como que está hablando con su mujer. Sí, deja una conversación grabada. El ladrón para la oreja y oye, te le pone una cinta. ¿Y qué le dice? Amor mío, siempre recuerdo el día que te conocí en el puerto de frutos de Tigre. Era un día muy soleado. Amor mío, siempre recuerdo el día que te conocí. Fue en el puerto de frutos del Tigre. Era un día muy soleado. Amor mío. Pero eso no sirve, si no es la grabación. Escucha eso. Y dice, está. No. Está presente este tipo. Es un pesado, pero está. Sí. Y siempre yo, si fuera la mujer, lo dejo. Pero sí, pero no se... Amor mío. No se da cuenta que está grabado. Siempre recuerdo el día que te conocí. Sí, ya sabemos. Fue en el puerto de frutos de Tigre. Sí, lo sabemos, que estaba... Era un día muy soleado. Sí, señor, pero eso no le sirve para espantar al amor mío. Pero apáguelo. Le conviene dejar la radio prendida. Ah, sí. Voy a prender la radio. Usted prende la radio. Amor mío. Siempre recuerdo el día que te conocí. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hice? Era la casa de Aliberti, sí. Que tiene todo grabadas cosas de la radio. Bueno, después, recurre a tus vecinos, ¿eh? Sí, sí. Porque la policía, algunas alarmas están conectadas con la policía, pero tarda más de media hora, dice aquí. Ah, no, media hora, ¿sabes? Entonces el vecino... ¿Y qué hago con el vecino? Eso está muy bien si usted tiene vecinos alcahuetes. Sí, pero el vecino se esconde. No, el vecino mira, dice, mira, le están robando al de al lado. Ah, ya ves. Entonces lo voy a llamar. ¿Quién es ese que lo está...? ¿Que este es el muchacho que viene...? ¿Ese es el muchacho? No, es ese. Amor mío. Es nuestro hijo, Nahuel. ¿Nahuelito? Sí, está robando en la casa del vecino. Te dije que estaba descarriado. Amor mío, siempre recuerdo el día que te conocí. Sí, fue en el puerto de Frutos del Tigre. Era un día soleado. Sí, ya me lo dijiste, Roberto. Sí. Pero el tema es que ahora... ¿Qué hace nuestro hijo robándole nada menos que al vecino de al lado? Y bueno, después de todo, es el vecino de al lado. Tampoco nos vamos a hacer un problema. No lo vamos a denunciar. No, porque uno no incrimina a su hijo. ¡Está adentro! ¿Ya se le metió adentro? Sí. ¡Muy adentro! Se le sonó la alarma, pero él está en Villa Gesell. ¿Qué me importa? Hasta que venga. Ya, ¿por qué no lo llamamos a Villa Gesell para distraerlo y que no vuelva? ¿Y qué le decimos? Que traiga... Le preguntamos cómo está el tiempo en Villa Gesell. Para mí va a sospechar. Cuidado, no pongas puertas transparentes en tu casa. ¿Y quién pone puertas transparentes? Nadie, pero por las dudas, no pongas. ¿Qué es un banco? A los ladrones les encantan, porque les resulta mucho más fácil romper las puertas transparentes porque son de cristal, generalmente. Y además ve lo que hay dentro. Ya ve lo que hay dentro y lo tiene y se prepara. Claro. Mira, me voy a agarrar esto, esto y aquello. Plum, la rompen y se van. Así que no pongas puertas de vidrio. No, pero pone, sí, puertas blindadas. Vio que ahora hay puertas blindadas que no las tira abajo con nada, ¿eh? Otra cosa que adoran los ladrones son los cercos bajitos. ¿Eso adoran? Sí, porque los saltan enseguida. Bueno, sí, pero en tren de esa línea de razonamiento, entonces adoran las ventanas abiertas. Sí, las todo eso. Las casas sin techo. Cerrar la puerta con llave aunque estés en tu casa. Y claro, sin embargo, si usted cierra la puerta con llave... Y se le mete igual un ladrón que le entra a ponerle por la ventana. Claro. ¡Oh, chimenea! Sí, señor. La llave se le vuelve en su contra. Claro. Porque usted no puede salir a la calle. Yo he visto muchas películas que son todas iguales, películas norteamericanas de intrusos. Sí, que le entra y hay una tipa y ahí está el tipo adentro. La tipa quiere rajar para afuera y está cerrada la puerta con llave. Quiere cerrar y el tipo ya sacó la llave y y la mira y se la traga la llave. Ah, esa no la vi. Sí, se la come. Ahí ya la vi. No, señor, bueno. Ah. Y entonces se dice, listo, no puede salir. Y ahí empieza claro. Un drama psicológico. Sí, y que incluso por ahí pasan por el garaje y encuentran a otro personaje muerto. Sí. Que había aparecido al principio de la película y ya te habías olvidado. Está ahí. Y bueno, lo mató el tipo. Y en el sótano, porque en el sótano también. Sí, también. Vale, siempre hay un sótano en esas casas. Y llaman por teléfono y el tipo justo que usted va a atender... Le corta la línea. La comunicación, todo. Es que, qué horrible eso. Y toda la película es así, ¿eh? Toda la película es así, dura muchísimo. Está dentro de la y casa. El tipo, la tipa, la dueña de la casa, no deja una torpeza sin cometer. Sí, no quiere hacer ruido. Le encaja un palazo al tipo y medio lo duerme. Entonces, en vez de meterle otro palazo, para que se duerma mejor, no. No, llora. Llora y se agarra de una almohada, empieza a sollozar y viene el tipo, vivito, y coleando. Pero ella no lo ve venir, usted lo ve. No lo ve, usted lo ve venir, te le da ganas de gritar. Ahí atrás. Yo cuando voy al cine le grito, pero la tipa nada, vio cómo es. Ella no, ella está llorando. Ah, te digo que... Es así, Es así. Le despiertan las emociones del terror, del miedo. Bueno, yo voy a poner entonces, voy a trabar todas las puertas y... conviene poner... digamos, una zanja alrededor de la casa. O no será mucho una zanja, porque si ya usted tiene el problema de la llave, imagínese si además tiene que sortear una zanja. Tiene que escapar de su casa y una zanja llena de cocodrilos. Ah, porque, y ella con los tacos altos se queda en la zanja. Y se cae, sí. Claro, quiere escapar. Y se la comen los mismos cocodrilos que ya puso para su seguridad. Sí. Y justo, ¿vuelve el marido o vuelve el tipo? Y en algún momento sí, vuelve, pero encuentra un zapato, nada claro, más. El zapato y el cocodrilo que está... Ve algo. La mira como diciendo... Pero termina la película ahí porque hacen la parte, la 2, después viene la 2. Claro. Que arranca la ahí. Se salvó o se casó con otra. Claro, y después vemos. Y después vemos. Después bueno, vemos, mientras tanto nosotros podemos hacer una pausa mientras ingresan los músicos. Sí, por favor, que primero tienen que desconectar la alarma. Sí. Porque sí. Si no, no van a poder tocar. Alguien se me está metiendo adentro. Sí. Deben ser los músicos, deben ser. ¡Es Rolón! Ya lo tenemos adentro.